Se disputó la fecha número 9 del femenino de la Primera División y de la B de la Liga Amateur Platense. En la Primera División, Malvinas volvió a ganar. Sí, lo hizo 2-1 frente a la Universidad Nacional de La Plata y de esta manera lidera y saca 6 de diferencia. Se encaminan al campeonato las chicas de Malvinas, mientras que en la Segunda División empató Fomento 2-2 en el clásico frente a San Martín de los Hornos. Y de esta manera también Fomento lidera en la B, pero con un solo punto de ventaja. Recordemos entonces, en la próxima fecha puede salir campeón las Malvinas en la Primera División. Esto será en la fecha número 10. Para el informativo regional, informó Sergio González.